Por ahí preguntarle por qué vinieron acá a la plaza hoy a la noche. Para protestar por todas las cosas que están pasando mal, el cepo cambiario, ese tipo de cosas. Todos los impuestos, todo que sube y no se refleja en nada, porque no, para mí no han hecho muchas cosas bien. Dicen que han hecho más escuelas de las que hicieron. El otro día viendo programas decían que por ahí hacían una escuela que tenía jardín de infantes, primaria y secundaria, y la contaban como tres, y es una. Y todo ese tipo de cosas que la gente le molesta. Y también que digan que porque gente bien vestida como que no se puede venir a quejar, y todos tenemos el derecho para venirnos a quejar. Desde los sindicatos hasta la gente, si le molesta algo, tenés todo el derecho. Está muy bien. ¿Y qué piensan de la oposición? ¿Esto puede repercutir en algo? Sí, seguro, algo van a decir, pero... Hay una movilización bastante grande. Claro que está Tandil. ¿Cuántos años tienen ustedes? Yo 15. ¿Y a qué colegio van? Yo a San José. Yo al colegio de la Sierra. Yo a San Ignacio. Bueno.